El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Soy infractora. Soy infractor. Soy infractor. Somos infractoras de mente. Infractoras de mente. Escúchanos todos los días, de 16 a 16 horas 30, por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Hola, hola a todas nuestras radioescuchas, yo soy Steffi y estamos aquí con un programa más de Mujeres Alterando el Sistema, un programa que es parte de la franja Infractoras de Mentes. Les recordamos que pueden sintonizar el dial 940M, pueden escucharnos también por internet. Y si tienen algún comentario o algún saludito, nos pueden llamar al 2220-966. Y bueno, el programa de hoy va a ser un poco recordando a esa luchadora boliviana Bartolina Sisa, a propósito un poco de que hoy 21 de abril fue la fecha en que inició el proceso de enjuiciamiento en 1781, entonces hoy la vamos a recordar un poquito. Pero bueno, antes de eso nos vamos con nuestro segmento La Dupleta de la Semana y vamos a hablar de La Lupe, una cantautora cubana, y vámonos con una cancioncita de ella antes de ver un poquito cómo es su vida, La Tirana. Según tu punto de vista, yo soy la mala, vampiresa en tu novela, la gran tirana. Cada cual en este mundo cuenta el cuento a su manera y lo hace ver de otro modo. Venenosos comentarios, después de hacerme sufrir el peor de los calvarios. Según tu punto de vista, yo soy la mala, la que te llegó hasta el alma. Para mí es indiferente lo que sigas comentando, si dice la misma gente que el día en que te dejé fui yo quien salió ganando. La Lupe, también conocida como la reina del Latin Soul, se introdujo en el mundo de la música cantando en distintos locales habaneros. Una vez terminada por exigencia paterna su carrera de maestra, en 1959 formó junto a su primer esposo Eulogio Yoyo Reyes el trío Tropicúa, que comenzó a presentarse de forma permanente en el legendario bar de La Habana llamado La Red. Su forma de cantar, llena de energía y con un cierto toque estrafalario, la hizo famosa casi inmediatamente en la ciudad. Prueba de ello son sus primeros dos discos, Con el Diablo en el Cuerpo y con el disco Is Back. Fue exiliada de Cuba, pues su forma de cantar no era bien vista por el nuevo régimen fidelista que había implantado en el país. Entonces viajó a México y a los pocos meses a Nueva York, donde empezó a cantar en bares de varias ciudades de allá. Y allí fue, entre comillas, descubierta por el percusionista Santa María. Con él grabó su disco Mongo Introduz la Lupe. Y también con Santa María aprovechó y lanzaron el Tico Records para formar un lo que se formó con Tito Puente, y grabó 4 discos que tuvieron un éxito inaudito y capturaron toda la magia de su voz. Ahora vamos a escuchar ¿Qué te pedí? Que supieras que no hay en la vida otro amor como mi amor. Que no te di que pudiera en tus manos poner, y aunque quise robarme la luz para ti, no pudo ser. Hoy me pides tú las estrellas y el sol. No soy un dios, así como soy. Ahí estaba la Lupe con su canción ¿Qué te pedí? Y bueno, nos quedamos con su hermosa voz soulera. Y ahora sí, hablando un poco de la luchadora indígena Bartolina Sisa, ella fue boliviana y fue parte de la lucha por la emancipación de la colonización española junto con su esposo Túpac Katari. Bartolina nació el 25 de agosto de 1750 en la provincia de Loaiza del departamento de La Paz. Hija de José Sisa y de Josefa Vargas, originarios del Alto Perú, que vivían del comercio de la coca y de la tela, y también de la bayeta de la tierra, para liberarse del sometimiento al que estaban condenados todos los pueblos originarios de esas tierras. fueron también labrando un camino. Ante esta realidad, la familia de Bartolina se traslada a la villa de Sicasica, y es ahí donde, junto con su papá y su mamá, Bartolina adquirió experiencia en el trabajo del comercio y logra independizarse a los 19 años. Durante sus viajes por muchas ciudades, pueblos, comunidades, minas, cocales, Bartolina Sisa conoció la realidad en la que vivían los pueblos andinos. Y es así que observó el sometimiento, la explotación, las ofensas y el abuso que sufrían sus hermanos indígenas, como ella los consideraba, por parte de todas las autoridades y específicamente del pueblo blanco español. Entonces, esta realidad genera una convicción de protesta contra todo lo que significó el sistema colonialista de explotación de ese entonces y lo que marcó en aquella época la joven Bartolina. Ella fue esposa de Julián Apaza, o Túpac Katari, más conocido, quien él luego se convertiría también en uno de los líderes más fuertes de la lucha boliviana indígena. También era parte del negocio de la coca, y luego de 2 años de trabajo forzoso en una mita en las minas de Oruro, en uno de sus tantos viajes y frecuentando los mismos lugares, se conoce con Bartolina. Bartolina fue descrita por algunos historiadores como una mujer aguerrida que dominaba el curuguá o la honda y el fusil. Sabía montar a caballo, decían, era muy joven, de piel morena, atractiva, con ojos negros muy penetrantes y era además muy inteligente. Julián Apaza, o Túpac Katari, era un hombre de buenas condiciones físicas, digamos un hombre fuerte y de mucha inteligencia también. En 1722 ya se casaron y tuvieron el primero de sus 4 hijos, tuvieron 3 varones y una niña. Y según el historiador Alipio Valencia, el primer hijo fue capturado en Perú por el brigadier Sebastián Segurola en 1783 y se cree que posteriormente fue asesinado. Digamos, no hay registros como muy oficiales de eso. Los otros llegaron a sobrevivir y se tuvieron que cambiar de nombres y apellidos porque, claro, llevar el nombre de Julián, el apellido de Julián Apaza y de Bartolina Sisa, pues era una condena ya después cuando comenzaron a hacer toda la lucha en Bolivia por la liberación del pueblo indígena. Bartolina Sisa entonces, además de ser muy hábil, digamos, con las distintas actividades que implicaba todo este movimiento de rebeldía indígena, desde el primer momento ya contaba con, digamos, todo el apoyo y coordinación, pero además era parte de todo el grupo de indígenas sublevados, ¿no?, hombres y mujeres. Antes del cerco de la paz, antes de que se dé el cerco de la paz y de la liberación de su pueblo, Sisa fue nombrada virreina y Túpac Katari fue nombrado virrey inca. Y con este título, Bartolina organizó campamentos militares durante la sublevación en el Alto, por ejemplo, en Quiliquili, en Calvario, en el Valle Potopotó, en las alturas del Pampacashi. Ya se iba dando los tiempos de rebelión y al enterarse Túpac Katari de los levantamientos y de las posteriores ejecuciones de sus hermanos en Potosí, en marzo del 71 comienza el levantamiento y se da en una provincia que se llama Ayo. La táctica de lucha era el cerco y se reunieron más de 40.000 hombres y mujeres para sitiar la ciudad de La Paz. Y en julio el número de insurgentes se duplicó un montón. Bueno, pero antes de seguir queremos ir con una cancioncita de la boliviana igual, Luzmila Carpio, que se llama Chua Yaku Causa Yupune. Thank you. volvemos y estamos hablando de Bartolina Sisa, una mujer guerrera boliviana, que fue una parte fundamental de la sublevación del pueblo indígena en Bolivia. Y bueno, estábamos contando un poco cómo se había dado la rebelión. Los principales cercos se dieron en el Alto y en Pampahuasi, el Alto como además una ciudad históricamente tomada, digamos, por el pueblo aymara, y que ahora también es impresionante ver la fortaleza del pueblo que se asienta en el Alto. Entonces, bueno, la rebelión obviamente fue comandada también por Túpac Katari y Bartolina, y los primeros asaltos causaron enfrentamientos entre el ejército español y este nuevo ejército indígena que se había creado. Los indígenas, digamos, tenían mucha más fuerza numérica, pero los españoles contaban con armas de fuego, digamos, que es un poco también lo que nos pasó acá. Y el 17 de mayo, Sebastián Segurola, al enterarse de que en Pampahuasi comandaba una mujer, envió un ejército para romper el cerco. Sin embargo, Bartolina resiste y logra triunfar. Después de 3 meses de cerco y sin provisiones, el ejército español comenzó a debilitarse por hambre y la Real Audiencia del Charcas, al enterarse, envía 1.700 hombres para destruir este cerco, ¿no? Entonces, el 30 de junio, los ejércitos indios replegaron sin oponer resistencia y los españoles empezaron a instigar a la traición y también a ofrecerles indultos si entregaban o delataban a las cabecillas. Y el 2 de junio, Bartolina se traslada desde el Alto hasta Pampahuasi a causa, digamos, de esta como venta de alguna gente de la sublevación que se estaba dando. Entonces, con algunos compañeros que había hecho contacto, digamos que entre ellos también había como gente mestiza, sin embargo la traicionan y la toman presa y le entregan a cambio del indulto, que finalmente y obviamente no les fue concedido. Entonces, en la prisión, ella fue torturada y humillada, y digamos la torturan para poder obtener más información sobre la rebelión, pero digamos pese a toda esta tortura, Bartolina resistió y no dijo nada. Según este historiador Valencia Vega, Sisa, estando en prisión, Túpac Katari restablece el cerco, ¿no? Y bueno, durante el segundo cerco, Túpac Katari intentó liberar a Bartolina a través de varios intentos, tanto bélicos como pacíficos, y ofreció intercambiar a Bartolina con el cura Vicente Rojas e incluso, digamos, intercambiarse a él mismo. Y el 17 de octubre llegó un ejército de 7.000 hombres al mando de un coronel muy sanguinario que se llama José de Roseguín, que era de Buenos Aires, para romper el cerco. La batalla fue encarnizada, digamos, y se dio como mucha pelea, pero la superioridad de las armas españolas hizo que Túpac Katari repliegue. Y posteriormente a eso se movilizó a Chiclayo, donde fue apresado, y a las 2 de la madrugada del 10 de noviembre, por traición del primo de Bartolina Sisa, Tomás Incalipe, que era su más apreciado y cercano colaborador, lo matan, ¿no? Y el 14 de noviembre Bartolina fue obligada a presenciar cómo descuartizaban en público a Túpac Katari en la Plaza de Peñas. Después de casi un año de encierro, al amanecer del 5 de septiembre de 1782, se pronuncia la sentencia de muerte condenándola a ser sacada a la plaza, a ser atada de la cola de un caballo y arrastrada hasta morir cruelmente, ¿no? Entonces, y poquito antes de cerrar, vamos a leer como cuál fue la sentencia. Entonces se dijo que a Bartolina Sisa, mujer del feroz Julián Apaza o Túpac Katari, en pena ordinaria de súplico, que sea sacada del cuartel a la Plaza Mayor, atada a una cola de caballo, con una soga en el cuello y plumas, una aspa afianzada sobre un bastón de palo en la mano y conducida por la voz del pregonero a la horca hasta que muera. Y después su clave, su cabeza y sus manos picotas en el rótulo correspondiente para el encarnamiento público en los lugares de Cruz Zapata, Alto de San Pedro y Papajasi, donde estaba acampada y presidía sus juntas sediosas. Y después de días de su conducta a la cabeza de los pueblos de Ayo y San Pahuagui en la provincia de Sica, con orden para que se quemen después de un tiempo y se arrojen las cenizas al aire. El lenguaje es un poco complejo, pero son los escritos literales de ese tiempo. Entonces, bueno, recordamos con mucho cariño el día de hoy a Bartolina Sisa y también a Túpac Katari, quien fue su esposo, a su legado y a todo lo que le han dado al pueblo boliviano, pero también a todo el legado que han dejado a la lucha indígena a lo largo de la historia y en todos los países de la región. La recordamos con mucho cariño y, bueno, hoy 21 de abril comienza también, fue la fecha en que comenzó el juicio para su muerte y lo que un año después va a terminar siendo también su muerte quemada en una plaza. Recordamos también y queremos también recordarles que la herencia del pueblo indígena y lo que nos deja Bartolina Sisa no solo tiene que ver, digamos, con ese reconocimiento que tengamos o no como mestizos sobre nuestras raíces indígenas, sino también tiene que ver con cómo luchadoras como ella lograron marcar un precedente en toda nuestra historia y en toda nuestra memoria. Y bueno, vamos cerrando y queremos dejarles con una cancioncita del grupo cubano Buenavista, que hace también un cover con un grupo gringo que se llama Coldplay. Ahí está Clocks. Oh, Ahí estaba Coldplay con Buena Vista Social Club, y con ese ritmito nos despedimos. Y les recordamos que el día de mañana está aquí el programa del Frente Estudiantes Libertarios con Voz desde Abajo. No se olviden de escucharnos y sintonizarnos. Conmigo nos vemos el próximo martes. Y esta fue Mujeres Alterando el Sistema. Gracias, Daniel, ahí en las cabinas. Un saludo. Chao, chao.